Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué genio estos tipos del Cuarteto de Nos, que tienen una canción para cada tema que uno quisiera tratar en el programa, ¿no? Amor, incertidumbre, odio, envidia, alegría. La verdad que son filósofos que le ponen música a pensamientos. Y quiero hablar hoy del odio. ¿Qué es el odio? Porque estamos rodeados, ¿eh? Pensábamos que íbamos a salir mejores después de la pandemia y las desigualdades son extremas. Después ves movilizaciones, comunicaciones, medios de comunicación y todo el tiempo incentivando, sacando lo peor de las personas. Es un desastre, parece. En cada programa de televisión parece, sobre todo los que hablan de actualidad, ¿no? Parecen escenas de programas que antes eran bizarros, porque se dice cada barbaridad. Y la gente después la ve, mira unas marchas donde iban a protestar y la gente repite como loritos y no tiene ni sabe lo que está diciendo. Es odio, odio, odio, odio. ¿Qué es el odio? Porque nuestra singular capacidad comunicativa y los medios con los que contamos para conservar el conocimiento nos permiten tener noticia de buena parte de emociones y de sentimientos que han influido en nuestras interacciones sociales. Hay todo un aparato de generar odio a través de los medios de comunicación. Y afortunadamente, podríamos decir que todavía tengo un poco de esperanza de que unos intentan ser positivos, ¿no? Vos seguramente intentarás ser positivo y edificar a los demás y darles valor e importancia a quienes se dejan permear por esas emociones, o sea, y el amor es un claro ejemplo de eso. No quiero ser muy rebuscado, pero tenemos que reflexionar sobre esto, porque no nos va a llevar a ningún lado, ¿eh? Sí, nos va a llevar a la destrucción de la vida social y del bienestar. Porque, a ver, este sentido no solo recibió enorme atención de los estudios de las relaciones humanas, sino que también, como te digo, la industria del consumo se metió. Y mientras hablemos de amor y todo eso, está buenísimo, propaguemos el amor, el bienestar, definamos qué es amor, el amor universal, el amor romántico, el amor por los hijos, que uno vivir desde el amor, que el amor es la meta y la vida es el camino, está genial. Sin embargo, queda otra cara de esa moneda. En esta matrix, en esta sociedad dual, que es el odio. ¿Y qué lugar ocupa en ese estudio de la existencia humana? El odio. Porque es mucha la literatura que nos permite comprender, como te decía recién, el amor. Novelas, películas, cuentos, investigaciones científicas, filosóficas. Pero, ¿y el odio? ¿Y del odio? ¿De qué nos valemos? Para comprender un poco su psicología. Para que personas queden captadas como en las películas de zombies, ¿no? Las que les comen los cerebros, que andan como zombies. ¿Qué es el odio? Hay muchas definiciones y concepciones del odio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una sola conceptualización exacta y ecuánime sobre lo que es el odio. Ha sido considerado de múltiples formas, ¿no? Es como una actitud emocional, un juicio normativo, un sentimiento, una motivación, una evaluación generalizada, y así podría seguir enunciándote un par de cosas más. Y a pesar de ciertas discrepancias conceptuales, hay un componente que ha sido aceptado en todas ellas, que es el deseo de lastimar, el deseo de dañar. Y este deseo puede ser un medio para un fin o un fin en sí mismo. Por eso veía en esas marchas, toda marcha es bienvenida, y toda marcha que pida un derecho, que proteste por algo que no se siente cómodo, todo persona, que grupo de personas que se puede organizar para protestar por algo que parece que no le es bueno, que no le gusta, o que quiere llamar la atención o ser escuchada, me parece perfecto. Es parte de la libertad. Ahora, hay marchas que piden la protesta, hay marchas que alientan valores, hay marchas que piden derechos, y hay marchas, mirá, el otro día, lugares en donde se llevaban no banderas, ni pedidos, ni nada, sino odio. Una guillotina, bolsas mortuorias, revólveres, hay que fusilarlos. Acá las ideologías, el odio es odio. Está por... Se puede meter en cualquier tipo de ideología. Pero cuando el odio, que es la necesidad de dañar, el deseo de dañar al otro, políticamente o socialmente se mete en la sociedad, todo se puede transformar en un fascismo. Y esto lo digo porque está muy claro a nivel en el país, mirás un poco, y por más que simpatices por algún tipo de ideas, por más que sea del tuyo, yo he jugado al rugby y por ahí algún compañero estaba sacado. Y se iba de mambo y en un deporte de contacto con reglas, querías pasar por encima de las reglas y ejercer violencia. Y mismo en el mismo grupo, pará, flaco, bajá un cambio, estás arruinando partido, no es así, no va por ese lado. No importa qué color tenga, tiene el mío y se está yendo a la mierda. En algún punto uno tiene que reflexionar sobre eso y decirle, pará un poco. Porque este deseo puede ser un medio, como te decía, para un fin o un fin en sí mismo. Por ende, las personas pueden anhelar dañar a otro para restaurar un orden establecido, supuestamente, para elevarse a sí misma, para obtener placer. La tortura, por ejemplo. Reafirmar la autoestima o prevenir el abandono. Y en todos estos casos, sin importar la intencionalidad, el objetivo es dañar. Y te lo digo en la política, pero lo bajo a las relaciones laborales, familiares, vinculares. A nivel interpersonal, se ha afirmado que el odio cumple diferentes funciones como autorreparación, venganza, comunicar estados emocionales o restablecer la autonomía. Y a nivel intergrupal, el odio se ha considerado como un medio funcional para comportamientos políticos como la afiliación y la cohesión dentro de un grupo, ¿no? Eso sería la parte como la definición. Ahora, el odio entendido como un sentimiento a corto o largo plazo se ve alterado e identificado por otras emociones que son la venganza, la ira, el desprecio. Porque en la complejidad, cronicidad y estabilidad de este sentimiento intervienen diferentes factores y en especial son factores motivacionales. Por eso vos podés motivarte a través del amor, el altruismo, la compasión, el servicio, o el odio. Vos podés salir a protestar, a pedir, a ayudar, a mejorar, a comunicar lo que sentís con amor. El amor te mueve, el amor por la igualdad, el amor por el prójimo, el amor por tu país, el amor por tu bandera, y te motiva. Y el odio también, a romper todo. Equipos de fútbol, no llevarlo a la política, hinchadas de equipos de fútbol, la motivación de alentar y no dejar de cantar por tu equipo, gane o pierda, llueve, truene, ¿no? Digo, si es que grande esa hinchada, cómo canta, qué ingeniosos los cantitos, siempre gritando, siempre bancando al equipo, o equipo que rompen todo, hinchada que van, un día se enojaron y rompieron toda la cancha, de uno, hasta la propia muchas veces, rompen todo, el odio. Entonces, es ahí donde el odio recibe influencias de la motivación que intensifica las tendencias básicas a la acción, ¿no? Leía por ahí que un psicólogo que sugería que estas tendencias de acción son una parte inherente de la experiencia emocional y que las etiquetó como componentes motivacionales del sistema emocional. O sea, aunque el odio recibe influencia de otras emociones como la ira, la aversión y el desprecio, no debe equiparse con estas. O sea, en esa investigación se encontró que el odio es más excitante que estas tres emociones morales y que está más cercano a la repugnancia y al desprecio que la ira y a la aversión. Porque aparte la ira es un rato y después se pasa. El odio, tenés que ver a la persona. Vos podés tener un arrebato de ira, pero cuando más o menos te frenan, bueno, pará, que yo decís, no, ¿a dónde estoy yendo? No, me fui de mambo, mirá lo que le dije, intento repararme, siento mal o me alejo porque me fui de mambo. En el odio no. Insisto, continúo, tengo que ver a la persona o a lo que estoy odiando en el piso. Entonces vaya sorpresa, ¿no? Que nuestro sentido común nos dice que está más cerca de la ira, pero la investigación también nos dice otra. Como suele suceder, nuestro sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. ¿Y cuál es la diferencia entre el odio y la ira? Que el odio y la ira se pueden distinguir desde tres perspectivas. La evaluación, las tendencias a la acción y los objetivos que la motivan. O sea, con respecto a las evaluaciones o valoraciones, el odio es diferente de la ira porque el objeto de la ira se evalúa como alguien cuyo comportamiento puede ser influenciado y cambiado, mientras que en el caso del odio, esta es percibida como estable e incapaz de cambiar sus características negativas. Te dije, la ira, ¿viste? Un nene llora, patalea, tiene ira, se le pasa. En el odio no, siguen. Además, estas evaluaciones están dirigidas a la persona en sí y no a sus acciones, como en el caso de la ira. A mí me puede generar ira determinada medida, ¿no? Puede terminar, qué sé yo, en casa, en tu casa, en el laburo, hay una normativa del laburo, el superior, el encargado, que ya te da una normativa en la fábrica, en la oficina, o en tu casa, o en la política. No hay unas leyes y unas cosas políticas, a ver si me genera ira esto, otra vez con esto, no me gusta, qué sé yo. ¿No? No. Y el odio no, el odio tiene que ir sobre la persona. Mi jefe es una basura y se tiene que morir. El político o la política tal son una basura, tenemos que hacer sobre las personas. No, por eso cuando escuchás a una persona que odia, habla, no le encontrás sentido a lo que dice. No tiene una explicación. Qué sé yo, no sé, desde la política. Che, las personas que queremos viajar afuera, se nos complican, nos están complicando con el tema este, que yo me da una bronca eso porque se piensan que todos los que viajamos afuera somos ricos y no es así, y yo trabajo todo el año y me quiero ir de vacaciones y sacan esta medida y qué sé yo, no sé, a Bucio, a Punta del Este, o a Montevideo, a Chile, qué sé yo, al Perú, al Machu Picchu, viajes que clase media Sobre todo, se puede, se, algunas clases medias pueden hacerlo y no tenés que ser rico para hacer esa placa. Ahorraste todo el año, te achicaste en algunas otras cosas, porque o te vas de vacaciones, salís una vez cada 3 años. Conozco gente que dice, no, a mí me gusta, me encanta mi país, lo conozco, pero me gusta ir afuera y no me da para irme todos los años, me voy una vez cada, junto durante 3 años. Y me hago unas lindas vacaciones afuera, y porque no me da. Si me pudiera ir todos los días, miraría todos los días. Me contaba una señora de los otros días que estaba atendiendo. Entonces te da ira, te genera ira. Después podemos hablar, mirá, esto se hace por esto, ¿te acordás que nos endeudaron en tanto y necesitamos los dólares para esto? No te van a explicar, ¿viste? No es contra cosas, sino es en todo el problema. Nosotros tenemos que tomar esta medida que no nos gusta, pero bueno, es porque nos saquearon y nos dejaron sin cosas. El otro te puede decir, y bueno, pero se lo dan a los que importan y a nosotros siempre no. Y ahí tenés un debate, porque reflexionás, tenés la ira, se te pasó, reflexionás, tenés la cabeza, la podés pensar, ¿no? Pero en el odio no, tenés que encontrar un culpable. Entonces, toda la culpa es de fulana, toda la culpa es de fulano. Lo odio, la odio, que se muera. Se tiene que morir, se tiene que ir, es el cáncer, es lo peor, lo odio, la odio, ahí están, papa. Entonces vos decís, ¿y por qué? Porque es más fácil, sobre todo de la manipulación de los medios de comunicación, meterte odio sobre alguien. Todo el tiempo te están diciendo que se cortó la luz es porque tu vecina pinchó un cable. No hay agua y te están diciendo porque es porque tu vecina tiene la pileta y la llena y la vacía 13 por semana. Hay una bolsa de basura en la puerta de tu casa y es porque tu vecina te dicen, o tu vecino, te dicen que dejó la bolsa abierta y no en el tacho y el perro es de ella que viene y la tira en tu lugar, o que ella te la tiró. Todo el tiempo imagínate que todo el barrio te estuviera diciendo eso. Entonces un día ya no es que te da bronca la bolsa, o que no haya luz, o que haya poca presión del agua. El problema es tu vecino, querés matar. Van el odio sobre determinadas personas. Hay padres que pueden tener algún acto de bronca con un hijo, un poco de ira, que vienen seteados y formateados con una de una forma. Y hay padres, porque a través de estos más de 10 años que atiendo en numerología, en las consultas, odian a sus hijos, odian, ¿eh? Hay una competencia, hay un odio que viene obviamente de un transgeneracional, de un árbol genealógico, es más profundo de explicar, pero hay odio. Hay montones de casos y muchos más, gracias a Dios, de amor, de sobreprotección, pero no, hay otros que son de odio. Y es sobredeterminado, entonces son 3 hijos y uno dice, pero es conmigo, mi mamá conmigo y haciéndole cosas que, bueno, no son lindas de describir en un programa de radio. Pero que les pasan a esas personas. Entonces es eso, el odio es sobre un factor determinado, por eso no pueden dar una explicación. No, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y vos decís, ¿qué está diciendo? No es así, es mentira, te mintieron, no te acuerdas. No, no fue la vecina estaba de vacaciones hace una semana, no te puede haber tirado la basura a la vecina si no está en la casa, o el vecino. No, no, pero seguro que fue ella que le dejó a alguien y cualquier cosa. Entonces, en relación con estas tendencias de acción y los objetivos motivacionales, el odio se diferencia de la ira en tanto que tiene como objetivo dañar, humillar o destruir, matar al otro. Por eso es peligroso lo que están generando muchos medios de comunicación y esta grieta. La grieta siempre estuvo en la Argentina, eso no me asusta. Hay 2 planes y 2 formas de ira que queremos, ¿no? Lo dice el día que nacimos, el 9 de julio. El 9 de julio es el altruismo y es el otro, y el negativo del 9 es el egoísmo, es el yo, el yo egoísta, no el yo soy, ¿no? Así que bueno, en eso vamos a estar, pero los niveles de odio que se están inyectando, y es la única manera, porque el odio te saca de la reflexión, de la idea de poder pensar. Ya te pusiste en la cabeza que es fulano y es fulano, no te importa nada, querés matar. Pero es así, me acuerdo Imagínate en el tiempo, puede pasar, lo tenemos todos. Hay por ahí los más viejos se van a acordar, o los futboleros, pero estaba Ruggeri, el jugador de fútbol, jugando en San Lorenzo, y jugaba contra, creo que Vélez, y estaba atajando Chilaver, y tenía un arquero, muy buen arquero, pero un jetón, dirían en la jerga, y un provocador, pero excelente jugador. Y Ruggeri, un calentón, también un excelente jugador. Y le dijo al refri, déjamelo que en una lo voy a encontrar, te pido por favor que no me eches, déjame una, que le estaba, dice, y él lo contaba, dice, en mi cabeza solo estaba romperlo. Difícil, ¿no? Que se encuentren en algún córner, bueno, que somos futboleros, que sabemos encontrarse con el arquero, si bien Chilaver era de, pero bueno, pateaba tiros libres, penales, pero no pelota en movimiento, así que era el único lugar que se iban a encontrar, iba a ser o en el área o algo, un defensor que en un córner, no, acá una pelota dividida, está un video, lo pueden googlear, Ruggeri patada a Chilaver, y viene de atrás y se le tira, pero a matarlo, y alguien le gritó, Chilaver salta y zafa de la patada, pero el objetivo era matarlo, él lo dijo, lo quería matar. Y estamos hablando de una persona querida por un montón de gente, ¿no? Campeón del mundo, divertido cuando cuenta algunas anécdotas, ¿no? No sé su intimidad, ¿no? Pero una persona que así socialmente o mediáticamente es agradable. Digo lo que después, imagínate esto todo el tiempo. Si este tipo hubiera estado durante 10, 12 años, 15 años, 20 años esperando el momento para matarlo a Chilaver. No un rato en un partido o una pica que tenían de un par de encuentros de vuelta. No, lo que es esto, el querer destruir, humillar, matar al otro, es peligroso, es muy peligroso. Desde la política, desde la sociedad, desde los clubes, desde la familia, de los trabajos. Entonces, mientras que la ira tiene como finalidad la coerción del otro, aunque ambos tengan ciertas similitudes, sus objetivos emocionales son totalmente diferentes. Entonces, yo digo, la ira viene y sale. La persona iracunda, bueno, se puede trabajar, se puede templar eso. El odio, no. En Cuba, es más, en un punto te autodestruye y te mata, ¿no? Hemos visto personas que en la época de la pandemia, los antivacunas, que salían a protestar con un odio y después se murieron por la enfermedad, por el virus, ¿no? O sea... ¿Cuál sería el correlato neuronal? Y yo te lo estoy diciendo más allá de las ideologías, ¿no? Yo tengo la mía y está bastante marcada, la he dicho varias veces. Pero más allá de eso, o sea, el odio en cualquiera de las ideologías, el odio en cualquiera de tus habitantes familiares, así sea una persona que te haya hecho daño, mal, el poder perdonar y salir de esas situaciones de odio, no estar uno en situaciones de odio, salir, aprender a salir de eso, debatir, intentar convencer al otro desde la política, no se puede salir de eso, si hay una persona que odia, que no puede, correrse de eso, correrse. Lo mismo en las relaciones, en los clubes, en las parejas, no pasar a eso. Todos podemos tener un momento de ira, todos podemos estar iracundos, todos podemos tener un mal día. Pero donde surge el odio, hay que correrse de esos lugares. Perdonar es una persona que es como los Walking Dead, los zombies, está, ya está, quedó ahí, ojalá que pueda, pero no vas a contar con mi energía para que vos desparrames tu odio. En ese correlato neuronal, en una investigación que estaba leyendo, porque leí bastante antes de hacer el programa de hoy, se encontró que ver una cara odiada aumenta la actividad en la circunvolución frontal media, dice, o sea, en el tiene un nombre ahí del cerebro, del putamen derecho en la corteza premotora, ¿no? Estamos hablando de lo neuronal y en una cosa muy técnica que no la sabía, la leí y la anoté y la estoy repitiendo ahora. En el lóbulo frontal y en una ínsula medial, o sea, es una descripción del cerebro. Y dice, los investigadores de este estudio hallaron también tres áreas en las que la activación se correlacionó linealmente con el nivel de odio, que decían que era la ínsula derecha, la corteza premotora derecha y la circunvolución frontal derecha, ese es el nombre técnico. Y esta investigación muestra que existe un patrón único de actividad en el cerebro cuando una persona siente odio, ¿no? Aunque este patrón es diferente del que se ha correlacionado con el del amor romántico. O sea, ambos comparten dos áreas en común, el putamen y la ínsula. Pero, bueno, se manejan diferentes. Uno quiere proteger en el amor romántico proteger, estar con el otro, qué sé yo, y en el odio lo quiere destruir. Total, los pasan por el mismo lugar, pero son totalmente opuestos. Por eso también cuando hablamos de amor y más allá del amor es la libertad. Primero tiene que haber libertad. La libertad es el perfume del amor. Yo tengo que estar libre de prejuicio, condicionamiento, ¿eh? Y el amor incondicional, es amor sin condiciones. Amo porque amar es la meta, es la meta de mi vida. Y la vida es el camino, o sea, y en mi camino va a ser esa meta, mi combustible es el amor. Después sabemos que en el amor romántico hay cierto apego, ahora pasarnos de rosca, porque encima pasa por el mismo lugar del cerebro, nos estamos enterando si no lo sabía, y se puede transformar por esas personas que estaban bárbaros, después se odian. Bueno, hello, ¿no? Hay que también mirar un poco por ahí. Leía también que hay una teoría triangular del odio, ¿no? Que al igual que la teoría triangular del amor, el odio también tiene una estructura triangular. De acuerdo con un modelo teórico de un tal Steinberg, decía que los tres componentes de la estructura son la intimidad, la compasión y el compromiso, desde el amor, ¿no? Intimidad, pasión y compromiso, hemos hecho un programa donde hablamos de esto. Y en el caso del odio, estos tres se presentan en versión negativa, ¿no? De la intimidad, la pasión y el compromiso en negativo. O sea, la intimidad. Estoy tomando un mate, ¿eh? Así que estamos mateando. En la intimidad, dice, el primer componente del odio es la negación de la intimidad. Mientras que en el amor, la intimidad implica cercanía emocional. Entonces, en el caso del odio, su negación implica una búsqueda activa de distanciamiento emocional o de desvinculación, ¿no? Yo con ese sorete, con esa basura, con esa mierda, con ese coso, con esa chorra, con ese chorro, con ese... El odio, ¿no? Nada que ver de lo íntimo. Cuando desde el amor, ay, genio divino, me ayudó, me acompañó a esto, pude hacer mi casa, ay, sí, ¿se entiende? Llevo un poco a la política porque me hizo hacer el programa la barbaridad de que vi este último fin de semana. Es una desvinculación de la intimidad, el odio. Y esta distancia se debe justamente a que el individuo o grupo despierta repulsión o disgusto en quien experimenta odio. Y estos sentimientos pueden permanecer latentes durante años. Es cuestión de ver alguna serie documental de lo que fue el nazismo para darte cuenta, ¿no? Pero bueno, llevarlo siempre a... Todo terminamos ahí, pero empieza ahí el nazismo, el fascismo, las dictaduras militares. Después está la pasión. O sea, la pasión en el odio se compone de miedo o de ira en respuesta a una amenaza. Y la emoción de ira lleva a un acercamiento al objeto de odio para atacarlo o destruirlo, mientras que el miedo conduce a su evitación. Y la reacción de lucha y huida es parte del odio, debido a que la persona odiada es percibida como un peligro real o imaginario, ¿no? Por lo que hay que escapar de él o eliminarlo. El compromiso, desde el compromiso, en este triángulo que hablábamos de Steinberg, este componente se caracteriza por devaluaciones y actitudes de desprecio hacia lo que uno odia, ya sea un grupo o una persona. Entonces es muy común que el objeto de odio sea visto como algo subhumano. Y el objetivo de quienes fomentan el odio es que el grupo o la persona sea devaluado por los otros, denigrado, ¿no? Llevarlo. Esto es muy del fascismo y del nazismo. Denigrar al otro socialmente, materialmente, cívicamente, que no tenga entidad. Entonces ya no sirve, es chorro, es esto, es lo otro, el coso, no, ya está. Cualquiera tiene, por eso el programa, para que reflexionemos, porque es el punto que están buscando muchos lugares de poder, ¿no? Llegar que en un momento, que en Brasil pasó, que mataron a un militante de Lula, uno de Bolsonaro, que le dijo: esta es tierra de Bolsonaro, que no tenés que estar, le pegó un tiro. Perdón. Entonces no tenemos que llegar. El objetivo de quien fomenta el odio es que el grupo, ya digo, o la persona sea devaluado por los otros y que sean percibidos como algo digno de ser rechazado, destruido o dañado. Y al igual que la teoría triangular del amor, la combinación de estos tres componentes conforman distintos tipos de odio, ¿no? El estoy un poco con tos, andan todos medios con estos fríos y con la gripe, todo eso, estamos todos medios. Pero bueno, te decía, el frío, el asco, la negación de la intimidad, es un tipo de odio que se caracteriza por sentimientos de te decía, el frío, después le sigue el caliente, que es la ira, miedo, pasión, que se caracteriza por sentimientos de ira o miedo, la reacción puede ser de huida o ataque. El odio frío, devaluación, disminución, que sería en este triángulo lo que es el compromiso, es un odio frío, se basa en pensamientos de indignidad hacia el grupo o la persona que se odia. Hirviendo, que es la repugnancia, la negación de la intimidad más la pasión. Esto se caracteriza por sentimientos de repugnancia en conjunción con ira o miedo hacia ese objeto deseado. El asco, negación de la intimidad y compromiso, es un odio que se fundamenta en sentimientos de aversión y pensamientos de indignidad hacia la persona o grupo odiado, también sentimientos de repugnancia. La injuria, pasión más compromiso, injuria, se caracteriza por sentimientos de injuria para que la persona que tiene este tipo de odio al otro vea al otro como una que es, o sea, que el otro es una amenaza y que siempre lo ha sido y que siempre va a ser una amenaza. Por eso el tema de que hay que destruirlo, matarlo. Y el aniquilamiento, que es la negación de la intimidad más la pasión más el compromiso. O sea, se caracteriza por un deseo vehemente de destruir al otro y de aniquilarlo. Entonces, reflexionemos sobre esto. Sea cual sea tu ideología, sea lo que sea que te esté sucediendo en el trabajo, sea lo que sea lo que esté pasando en tu hogar, no te justifiques o no justifiques todo lo que te puede, que podés tener toda la razón vos, pero no lo justifiques a través del odio, que tu motivación no sea el odio. El odio es un sentimiento que ha provocado mucha destrucción en nuestro planeta, que no solo ha acabado con millones de vidas humanas, sino también con miles de vidas animales. Y aunque este tipo de sentimientos haya evolucionado con fines adaptativos, porque está muy utilizado en la manipulación de las masas de la política para defender a un puñado de capitales, es el gran problema que tenemos, los estados y los fondos de inversión han llegado a manejar una suma de dinero igual o superior a los PBI de los países, entonces sin reglas ni nada, porque no tienen reglas ni constituciones ni nada, y bueno, se transformó en todo esto que nos está pasando ahora. Entonces, y estamos llevando los niveles de odio, es lo que permite mantener la justificación de personas que no tienen nada que ver con ese 10% de la humanidad que se quiere quedar con todo. Entonces tenés que hacerlo, ¿cómo los entretenés? Y lo mismo, por eso tenemos que tener la capacidad de la reflexión, reflexionar, darnos cuenta que no está bien, darnos cuenta que no está bien. Y lo mismo digo, así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Ya te digo, a partir de, en base a estos más de 10 años que atiendo consultas, he escuchado cosas, sobre todo de padres, tíos y parientes a los hijos, aberrantes que les han hecho, ¿eh? Y siempre el perdón, el amor incondicional hacia uno mismo y la capacidad de resiliencia para ver qué hacemos de lo que hicieron de nosotros, y tienen toda la justificación y la razón para odiar a esas personas, toda, ¿eh? Pero bueno, así son los cánceres y las enfermedades que se pegan por alimentarse de eso, con máscaras, ¿no? Ponerse una máscara social de que tratás de salir adelante, pero muchas veces adentro ese odio sigue y termina. Personas que parecen a simple vista buenas personas y que lo son y que tenían todo el potencial de serlo, no pudieron sacar ese odio que tenían sobre un daño muy profundo que les han hecho y que tenían toda la razón como para justificarse en su enojo, pero que lo destruyó. Entonces, por más razón que tengas, el más inteligente es el que sale primero del conflicto. Es una frase que aprendí del rugby, sobre todo cuando se juega el rugby reducido, que es el de 7 hombres, 7 contra 7 en la cancha grande, 2 tiempos de 7 minutos. Hay muy poco tiempo, hay mucho espacio por cubrir y pueden pasar un montón de cosas en ese tan poco tiempo. Entonces, uno puede tener una ira, una discusión con un rival o con un compañero, y aunque tenga razón, el más inteligente es el que sabe primero. No que tenga razón y que sigue en el juego. Después habrá tiempo para, cuando termine el partido, para charlar y aclarar algunos tantos. Pero lo mismo en la vida. Primero hay que salir de ese ascenso. El más inteligente es el que sale primero. No te justifiques a través del odio. Después hay métodos, terapias, profesionales de la salud, lugares en donde vos podés hacerte acompañar para ir sacando eso, pero no, encima que te pasó todo eso, no vivir con esa sensación adentro y mucho menos traspasarla o utilizarla como espejo sobre otro, porque vos no pudiste salir de eso. Es peor todavía, ¿no? En la otra te hace mal a vos mismo y está muy mal eso. Pero en la del traspaso te hicieron mal, te hace mal y hace mal. Entonces hay que salir de eso, ya te digo. El odio provocó mucha destrucción en el mundo. Muchas vidas humanas que se perdieron, muchas vidas animales. Y ya te digo que, aunque lo hayan evolucionado este sentimiento de una forma adaptativa, no entres en esto. La manera en la que lo usamos va a encontrarnos solo de nuestra supervivencia como individuo, sino también como nuestra supervivencia como especie, ¿no? Entonces, cuando nos están inculcando odio, qué sé yo, decir, bueno, no, podés entrar, todos por ahí caemos un poco, pero aprende a salir. No, esto no está bien. Aunque yo piense parecido, no me guste a esa persona que están odiando, o a ese grupo político, o a esa compañero de trabajo, o a esa pareja, o a esa persona que estaba conmigo, sí, me hizo esto, y yo, toda mi familia me dice, qué basura ese tipo, lo que te hizo esa mujer, está bien. Tienen razón todo, pero no. Yo no entro. En el odio no entro. Estamos, ojo, porque a veces es como el amor también, ¿eh? El odio de primera vista. Como el amor a primera vista, a veces pueden ser engañosos y es importante saber identificarlo. Se hizo un poquito más largo el programa, pero sentí que era necesario que habláramos de esto. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.